Hola a todos, bienvenidos a Vidas en Red, amigos, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un directo caluroso, como todo este verano. ¡Qué calor hace, amigos! Damos las felicitaciones al señor Lazarus, que ha hecho pole y que aquí está atento al podcast, seguido de Bato y César. Preparaos para un directo que es un puro desvarío. Y damos nuestro pésame a Bato, que ha perdido la Pirate Box. Lo comentó el otro día en el canal de la isla. Y vaya faena. Coincido contigo, vaya faena. Y qué pena de vivir en un país donde la gente considera suyo todo lo que se encuentra. Eso se llama, amigos, robar. Y bueno, pues como en verano no hay noticias, en verano no pasa nada, en verano parece que se congela todo, se congela el país, se congela todo. He estado escuchando esta tarde, he pasado un buen rato poniéndome al día con algunos podcasts del señor Mist, Reality Cracking, a quien he tenido el gran placer de tener aquí, y no solo en una ocasión, sino en varias. Y damos también un saludo a Rubén, que es nuevo por estos lares, y también a Javi de P, que se une a la rabia de Bato por esos miserables amigos de lo ajeno. También un saludo un cariñoso saludo a los fans de Ángel Nieto, y en especial a su familia y amigos que han perdido a una figura del motociclismo español y seguro una persona entrañable. Bueno, pues como decía, que no hay noticias, porque no hay noticias, no pasa nada. Pues eso para Vidas en Red no es un problema. ¿Que no hay noticias? ¿Porque es verano? ¿Porque no ocurre nada? ¡Ah! No os preocupéis. Para eso está Converso, para eso está Vidas en Red. Y ya que la realidad no nos acompaña, vamos a daros vuestra ración de noticias en Vidas en Red. ¡Bienvenidos al noticiero de Vidas en Red! Vidas en Red informativos. Con lo mejor de la actualidad tecnológica de vanguardia. En Vidas en Red no solo nos adelantamos a la noticia, sino que también nos adelantamos al tiempo. Así que mantente informado por adelantado con las noticias que aún no han ocurrido y que quizás nunca ocurran en este plano del multiverso. El podcast Reality Cracking ha sido clausurado por las denuncias de la NFSF, la Non-Free Software Foundation. Reality Cracking había pasado de lanzar campañas de difamación contra el software privativo a lanzar ataques maliciosos. El pasado día 12, la web de Apple fue hackeada mostrando una foto de Steve Jobs riéndose con el texto "Idiotas humanos, seguid comprando mi basura". Efectivos de la policía de asalto de Apple entraron en el domicilio de Mist, pero se negaron a incautar su PC con Linux Mint. El podcaster llamado el Alex Young hispano, Rupert Dax, ha sido visto bañándose desnudo en la fontana de Trevi y subiendo las fotos a Instagram. Los turistas huyeron de la zona alarmados por lo que parecía ser un aullido lobuno, que en realidad no era más que un bostezo prolongado. El podcaster afirmó: "Como no me dejan bostezar en mi propio podcast, tengo que hacerlo en mis ratos libres". El youtuber conocido como el Camionero Geek ha decidido enfrentarse a un troll en el ring de kickboxing. Al parecer, un troll recurrente que dejaba comentarios a favor de Windows Phone acabó con la paciencia del youtuber mallorquín, quien lo desafió en el cuadrilátero de artes marciales. El combate se transmitirá íntegro desde el canal El Camionero Geek, con el título: "Ahora no solo te damos las mejores reviews, sino que también te damos de hoste". Perdón, que se ha cortado un poco la emisión. Y tenemos una noticia de última hora. Nos acaba de llegar a la redacción que Dioscorp, el veterano podcaster y fotógrafo, repite en First Dates, el conocido programa de citas a ciegas. Tras una primera experiencia muy negativa en la que Dioscorp tuvo que soportar una cena con una extraña acompañante, la cadena televisiva ha querido darle una segunda oportunidad. Ahora Dioscorp cenará con Megan Fox. En su canal de YouTube, Dioscorp mostraba su enfado afirmando: "Me hicieron firmar que no podría hablar del nombre de mi canal ni contar que tengo la mayor colección de porno en internet". Y amigos, ha llegado el fin del PC. A pesar de las voces que tildaban esta profecía de alarmista, Converso tenía razón. Lo siento, Mist. El próximo 1 de septiembre se fabricará el último PC. Los más fanáticos del ordenador de escritorio se han organizado para fabricar de manera artesanal la Raspberry Pi modelo 12 con Windows 10. Y vamos a noticias de más allá. Netflix. Netflix anuncia nuevos canales de televisión en directo. Tras el éxito en los Estados Unidos, Netflix va a ofertar televisión vía streaming en países de Europa y América Latina, incluyendo deportes y noticias. Telecinco pide a la Unión Europea un canon para compensar las pérdidas millonarias. Y terminamos el informativo de hoy con una noticia de Amazon. Ya ha comenzado el reparto aéreo con drones tripulados por mensajeros de la conocida empresa. Sin embargo, Amazon niega que vaya a hacer reparto con drones en España, ya que en sus primeras experiencias esos drones tripulados fueron atacados por españoles que a base de pedradas hicieron caer los drones para arrebatar la valiosa carga. Y con esto terminan las noticias de hoy. Gracias por acompañarnos con lo mejor de la actualidad tecnológica. Noticias de vanguardia que todavía no han ocurrido, pero que seguramente ocurran. Aquí te lo contó Vidas en Red. Amigos, pues hasta aquí las noticias de Vidas en Red. Espero que os hayan gustado, espero que os hayan llamado la atención, porque hay más cositas. Bueno, voy a leer algunas de las cositas que me habéis mandado por aquí y que tengo, que vais ahí escribiéndonos. Como siempre, con música ochentera, que es lo que me mola. Bueno, algunos de vosotros me sugerís noticias. Por ejemplo, El amigo Bertara dice: el PC no morirá, simplemente hay que comprar tecnología obsoleta para hacer lo mismo con menos. Dice Fernando: detenido el joven que detuvo el WannaCry. No vas muy desencaminado. Por cierto, cumpleaños de Fernando. Fernando, feliz cumpleaños, amigo. Y Vato desde el País Vasco nos reporta que han desactivado dos inteligencias artificiales que habían creado su propio lenguaje de comunicación y estaban planeando la destrucción de la raza humana. George Geek nos saluda de Barcelona, amigo George. Un gran abrazo. Dice Bertara: gracias por descubrirme a los amigos de IDC. No siempre comprar lo último es lo mejor. Eso es muy cierto. Dice Bato: los pilotos de los drones son los diminutos. Gustavo nos saluda desde Buenos Aires. Bueno, amigos, pues voy a leeros un correo. Voy a leeros un correo para que lo valoréis, para que lo tengáis en cuenta, con una petición de ayuda que ha llegado a Vidas en Red. Y esta petición de ayuda nos llega de una persona que nos cuenta una experiencia cuando menos perturbadora desde Colombia. Y aquí comienza la parte de misterio de Vidas en Red con el que os habla. Converso Iker. Con lo mejor del mundo del misterio tecnológico, porque el misterio está, queridos amigos, en las redes. Silencio. Que nadie diga nada. Ay, qué miedo, mamá. Bueno, amigos, pues este email yo le he puesto un título. Y el título es El servidor maldito. Estimado converso, te escribo desde la bella Colombia. Si alguna vez tienes a bien visitar mi país, acá tienes tu casa. Te escribo a raíz de tus comentarios sobre el servidor multimedios Plex. Soy un estudiante de secundaria. Siempre he sido muy aficionado a la informática. Y desde que comencé, gané algún dinero haciendo reparaciones e incluso configurando equipos para otros. Pero por desgracia, soy estudiante, lo cual quiere decir que mis recursos son bien escasos. Al menos dispongo de tiempo y algunos conocimientos. Hace 6 meses, un amigo, que es ingeniero de sistemas, y yo montamos una pequeña granja de servers Complex. Mi amigo hizo una modesta inversión. Fue así que compramos un miniserver HP de segunda mano, un modelo viejito. Además, adquirimos 2 PCs muy básicos y un lote de discos duros. Pasé 2 semanas trabajando 10 horas diarias, recopilando películas y series, por supuesto en blanco y negro, y catalogándolas de manera adecuada, colocando sus metadatos, carátulas, etc. Trabajo este que Plex hace bien, pero que no siempre es perfecto. Una vez todo listo, comenzamos a vender accesos mensuales. Primero dimos algunos gratis a modo promocional, pero pronto comenzamos a ganar algo de dinero. El segundo mes reinvertimos todas nuestras ganancias y alquilamos un servidor bastante potente, lo que nos permitió aumentar el número de usuarios, reduciendo la carga de trabajo del servidor. Estábamos muy entusiasmados. Incluso comenzamos a meter series argentinas, chilenas, ya que nos llegaban peticiones de estos países amigos. En estos 6 meses he perdido 9 kilos de peso. No me venía mal perderlos. Hace unos 15 días encontramos un proveedor de servicios chino que nos ofrecía unos precios muy inferiores a la competencia. Así que comenzamos a trabajar con ellos. E incluso a ofrecer servicios de seedbox y de almacenamiento. La gente con nosotros puede descargar sus torrents, pero también almacenar sus contenidos temporalmente. Todo bien, ¿verdad? Pero ahora es cuando la cosa se complica. Hay algo que no debía hacer, pero lo hice. Y fue mirar qué contenidos tenían mis usuarios alojados en sus carpetas. Sé que no debía hacerlo, pero mi idea era ver si encontraba películas o series a buena calidad y así incorporarlos a la granja de servidores Plex y no tener que matarme a bajar torrents. Pero encontré de todo. Algunas cosas hubiera preferido no haberlas visto nunca. Incluso llegué a dar de baja a esos usuarios que almacenaban contenidos ofensivos y potencialmente peligrosos. Pero también encontré algo que es lo que te quería comentar, porque realmente parece un relato de facción rebelde. Un usuario tenía guardadas en carpetas una serie de aplicaciones cuyos nombres no me decían nada. Lo guardé todo y me puse a investigar qué serían aquellos programas. Tras mucho tiempo no encontré nada, así que tuve que buscar en la dark web y encontré en muchos foros a personas hablando de esas herramientas. Se trataba de codiciados programas de hackeo e intrusión, algunos teóricamente fabricados por una empresa israelí que vendía exclusivamente a gobiernos. Herramientas para controlar equipos, webcams, para robar claves bancarias, para hackear máquinas de votación e incluso para inocular en un equipo contenidos y pruebas incriminatorias que culparían a la víctima de delitos. ¡Había de todo! Te escribo porque llevo 2 días investigando del uso de estas herramientas. Estoy en condiciones de afirmar que he tenido algunos éxitos, pero he decidido hacer un alto y reflexionar sobre el poder que estas herramientas me ofrecen y sobre la legitimidad del mismo. ¿Qué debería hacer? ¿Debería borrar estos programas? ¿Debería usarlos con algún fin específico? ¿Por ejemplo, hacktivismo? ¿Podría usarlos para alguna venganza personal? Ahora mismo me debato entre las distintas opciones. Mi mamá tuvo una relación de 12 años con un hombre que la maltrató y abusó de ella. Yo apenas recuerdo mucho de ese tiempo, ya que era muy niño, pero las cicatrices que ese hombre le dejó a mi mamá las veo cada día. Sé que ese hombre es una persona a la que todos ven como alguien muy respetable, un hombre de negocios al que la vida le va bien y todo le sonríe. ¿Qué debería hacer? ¿Debería aprovechar mi momento para vengarme? Te escucho desde hace años y te tengo por una persona con criterio. Gracias por los contenidos que subes. Y permíteme que me tome la confianza para hacerte una pregunta tan trascendental. ¿Debería tomarme la justicia por mi mano? ¿Debería echar mano de las herramientas que dispongo para hacer justicia? No sé qué pensáis de esta historia. Os he visto muy silenciosos, quizá preocupados, asustados quizá. Es una historia con un importante dilema moral, y es una historia a la que vosotros podéis darle continuidad. Escribid a @conversos72 o podéis escribir en el chat aquí en esta emisión en directo desde la isla de Vidas en Red. ¿Hasta qué punto llegar a usar el poder que cada uno tiene en su mano? Pues esta historia, como he dicho, la podéis continuar vosotros. Es más, la vais a continuar vosotros con vuestras opiniones. Y a partir de este momento os declaro a cada uno jueces, jurados y ejecutores. ¿Debería ese hombre pagar por los malos tratos que infringió a la madre de nuestro autor, de nuestro protagonista? Esta es la magia de Internet. Esta es la magia de una emisora digital hecha por un tío que está en chancletas, en pantalón de deporte y con un ventilador soplando sobre el micro. Con un PC, una mesa de mezclas barata y una conexión residencial a Internet, emitiendo un día 3 de agosto del año 2017 a las 10 de la noche y 7 minutos. Llamadlo como queráis, pero yo quiero llamarlo magia. La magia del podcasting. Ahora vosotros tenéis en vuestra mano el poder para decidir qué debería de hacer nuestro protagonista. Si quieres que el protagonista no haga nada, llama al 1101. (Risa) Es el momento para que los hackers tomen el poder. Hackers del mundo, levantad vuestros ratones y uníos, uníos en rebelión contra la tiranía. Y con este relato termina el podcast de hoy, amigos. No puedo grabar más. No puedo grabar más. En este momento, la isla de Vidas en Red está en estado de alerta, mandando absolutamente nuestra ayuda a los amigos de Venezuela, a quien, una vez más, dedicamos este programa. A los estudiantes que se están perdiendo la vida en las calles, y al pueblo de Venezuela que está luchando contra la tiranía de esa nueva izquierda que se presenta como democrática, pero no lo es, y que además pretende instalarse en España. Así que, amigos venezolanos, no nos deis las gracias por daros visibilidad. Vuestra lucha es nuestra lucha. Porque esos chavistas que os acosan y os matan son los que tenemos aquí en España, en el mismo Parlamento. Y se despide vuestro amigo, vuestro presidente no electo, vuestro comandante en jefe de la República no independiente. Pues sí, independiente, ¿por qué no? De Vidas en Red. Gracias por vuestro apoyo, gracias por vuestro entusiasmo. Y no olvidéis permanecer atentos a vuestros smartphones. Hasta pronto.